mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva semana más aquí al pie del cañón ofreciéndote lo mejor del rock, del punk rock y también del metal. En esta ocasión, en esta semana le toca al rock, bueno al rock no, al punk rock y al hardcore, entre otros estilos musicales que irán sonando en bandas como la que acabamos de escuchar, Vostok, una banda formada en el año 2014 en Madrid, que, con integrantes de Acreción, Vida Bruta, Hoy se arma y A quema ropa. Nuevo disco, como bien decimos, a través de Potencial Hardcore, que les edita este su primer trabajo discográfico. Y ahora que nos llega son Las Ratas, esta vez sí de Tenerife, una banda que vuelve mucho más que rock and roll, porque su tema Rómpete ha sido lo escogido para convertirse en el primer videoclip de la banda. Ya lo tienen en diferentes redes sociales, evidentemente el principal es para vídeos es en YouTube, pero también lo puedes ver en su Facebook o también a través de sancocho.com. con Rómpete. Nos quedamos con Las Ratas. Segundo trabajo discográfico de Ardel Haya, una banda que ha editado el pasado mes de octubre Licencia para Destruir, compuesto por 12 temas de temáticas bastante variadas. Unai, voz y guitarra, Diego, batería, Iselra, guitarra y Endika al bajo. Ardel Aya, sonando No Voy Bien. El fin de la diplomacia es el último trabajo discográfico editado a través de Rock Estatal Records de 2016. Estamos hablando de Malos Vicios, una banda que lleva más de 25 años puliendo y definiendo su propio sonido, claramente ya identificable desde que oyes sobre todo la voz de su vocalista, Malos Vicios. La banda, El Fin de la Diplomacia, el disco, y El Fin de la Diplomacia, el tema. Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente. ¿Cree que esto puede seguir así? Se avecina tormenta. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal, porque cuando lleguen, todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. De la unión de Bugatti y de BC Bones nace Turbofuckers, una banda que estuvo actuando este 2016 en Corralejo dentro del Invicto Rock, y bueno, allí nos hacían, nos daban uno de los adelantos de lo que iba a ser su próximo disco, su nuevo disco, que ya sí lo tienen en la calle, editado el pasado mes de agosto. 10 canciones. Grabados en los estudios Mala Muerte Pro, con Oscar Sánchez a los mandos, vieron pues la luz este su primer trabajo discográfico. Esto tan solo era un adelanto que nos hicieron en este Invicto Rock, y bueno, pues desde aquella fecha, en marzo creo recordar que fue el Invicto, hasta ahora han pasado, pues mira tú, si no han pasado ya meses ni nada. ¿Qué vas a hacer? Esto es Turbofuckers. Ya no puedo. En el año 2013, cuatro locos con las mismas ideas y las mismas ganas de hacer un grupo de punk rock crean lo que hoy es Anti-Idols, una banda punk rock. Acaban de editar su disco, tienes su Facebook, pues facebook.com/Anti-Idols, una larga lista de conciertos ya cerrados incluso para el próximo 2017, el último, el 30 de diciembre, en la Gruta 77 Madrid, y también en Madrid, casualmente, en Gruta 77, ya para el 11 de febrero. Probablemente entre una y otra fecha habrán otras que, bueno, pues irán añadiendo poco a poco. Como ellos mismos dicen en su biografía, el futuro de Anti-Idol se irá escribiendo poco a poco. Vámonos con el punk rock de Anti-Idols. Entrar, salir y golpear. Let's do it. entrar en el Facebook de Encefálica FM es entrar en un mundo Rouyandrouya, o es como llaman ellos a su estilo, no lo sé. Bueno, el caso es que tienen una biografía bastante extensa, hablan de la tierra, de cosas que han ido pasando durante esos años. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con, muy muy lejos de allí, cuatro tíos muy jodidos golpean sus cuerdas y parches, varios ritmos de Ramones, unos riffs a los de Clash, ramalazos a Código Neurótico, es lo que se va destilando en el local. Bueno, pues en su Badcamp, encefalicafm.badcamp.com, puedes hacerte con la música o escuchar la música de este Hola Amigos, que es el nuevo trabajo, primer trabajo de Encefálica FM. Desde Alcobendas, Madrid, llega mucho más que rock and roll a través de Caníbal Producciones, Caos Urbanos. Nuevo disco, La Hora del Baile, editado por Rock Estatal Record, Potencial Hardcores y Sabandijas Streetwear. 20 años más, 20 años de bronca y rebelión. Caos Urbanos. Yeah. bar se dejó una carta escrita en el salón. Encima de la mesa que decía: de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más. Una sola definición, pum, así de claro, contundente y sin más añadidos, La Inquisición. Su nuevo disco lo puedes descargar a través de Badcan por tan solo 2 euros. Verdadera fe. Rock and roll. Acabamos de escuchar a Of Yours, una banda de Monzón, de España, que acaban de editar su nuevo disco bajo el título de Attack a través de Town Ain't Now Records. Vale. Y ahora quien nos llega por aquí es... a ver, porque tiene un nombre bastante... que no lo tengo, no se me ve todo como yo quería verlo. Escuela de Extremistas. Una banda de rap formada en Zaragoza en el pasado 2015. No tienen sello discográfico, se autoeditan su música. No te escandalices, a veces cuando dicen lo de rap uno piensa cosas que no deberían, sobre todo porque han ido desvirtuando lo que es el rap, o lo que es lo que muchas veces usan el género, o sea, este género musical, para decir boberías y otras cosas que no vienen a cuento. Vamos a ver, que no digo que todas las bandas sean del mismo palo. El caso de Escuela de Extremistas, por ejemplo, no lo es. Hip and Roll es el tema que vamos a escuchar de ellos. Sí, sí. Ya lo sabrás, ¿no? El mundo no es para aficionados, no. Sí, vamos a ir. El mundo no es para aficionados, no. Ni para medias tintas, ni para dar la espalda, sí. Para dar la cara y para leer miradas. Ni para ser crédulo, ni ingenuo, ni nada de eso. Saca tu cuello de la trampa, acratas palanca de la rabia. El sueño de los dueños es ser dueños de tus sueños. Y en ello tienen puesto su empeño, invertido su dinero. Y a todos bien cogidos por los huevos. Si bien es verdad que ni libertad ni dignidad se comen. Según el caso, el hambre sacia más que el alimento. En el camino incierto, con sus peligros cientos. Ni cielo ni infierno, solo esto y tú quieras. El pez ese que perece por la boca no es noble. Aunque se tenga casos de que convence, sin que te enteres, y aparentemente parecen ser, pero al fin, actos hablan por sí, ¿y qué dirán? Del peatón que mira para otro lado, del que firma con la una y con la otra gana el fajo, pone los billetes, cierra los barrotes, juzga, tortura y sabe que no será juzgado. ¿Quién recuerda reo y a la injusticia? ¿Dónde está el obrero en paro mientras se sacian los señores? ¿Dónde está el hambriento? ¿Dónde el advenedizo? Protegido por perros que conocen solo una orden, pasaporte, pasa por tener bolsillos, henchidos de monedas, billetes coloridos, si no tus sitios aquí recluido en la tierra del silencio y el olvido. Sí, que en el calabozo hay hueco para todos. Poco queda para que te hagan cavar tu propia fosa. Di, ¿acaso estoy exagerando un poco? Quizás entonces es que deba preparar mi soga. Sí. El mundo no es para aficionados, no, no es verdad, no es real, es solo publicidad. ¿Dónde van? Tú miras, no lo puedes ni tocar. Final lo verás, deshacerse en vanidad. Querrás olvidar todo el que te hizo soñar. ¿Cómo se consigue éxito sin esfuerzo? No lo sé, tú, pregúntale al dinero. Que llama al dinero con trucos y efectos. Diseño de ingenieros, cuadros que guían al altar al dorado becerro. Comento, es un globo que se eleva con tu aliento. Cada vez está más lejos con tu fuerza vital. Dentro de poco no podrás ni verlo. Y sabrás que es cierto cuando no puedas ni respirar. Que sí, que sí. Que no te fíes si no quieres a un líder, sino a un maestro que te guíe. Esto es así, con sus matices. Gris existencial que no me dice, compite. No te limites a mimetizar. Vital en pique y es más libre la diversidad. Creatividad, creatividad, idolatrar. Ocupa demasiado espacio en tu memoria RAM. No vivas a través de otros, no. Calques la imagen, disparate de adorno. Son como su éxito un impostor. Escuchiteo a muchos y todos huelen a tongo. Mira a ver bien quién te representa. Con quién conectas, quién te refleja, junta manada o capta sectas de estas que merman tu fuerza mental. Tú piensa, ¿quién quiere que te ajustes a un modelo típico? Fácil de predecir y también sumiso, opino. Solo tipos con motivos frívolos, por eso mismo te decimos, mata a esos míseros. El mundo no es para aficionados, no. No, no, no. Ya lo sabrás, el mundo no es para aficionados, no. del hip and roll de Escuela de Extremistas que vamos de escucharnos, vamos con un poquito de ska de la mano de Vendetta. Un adelanto de su próximo trabajo discográfico, aún no está en la calle, Brothers, así lo han titulado, ya han adelantado lo que es la portada y un tema también, que el que vamos a escuchar, bueno, ya lo tienes de fondo, pero ya lo escucharás íntegro, Brother the Police. Aquí para un rosario rezar. Nadie sabe dónde acabarán los recuerdos de aquel tiempo en el que sabías cantar. Se ha discutido roto de guiequi, cale a gusto ahora zapalbesi. Que ahora está sabichan un etiquet, tu sucede guiñi. Ahora vamos a entrar directamente con un recorrido por algunas de las bandas hardcore punk que estarán actuando en la nueva edición de Resurrection Fest, pero antes de comenzar con ese breve repaso al festival, nos vamos a quedar con una mítica banda de Barcelona que probablemente más de uno ya conocerá, Subterranean Kids. Hasta el final. Oh, www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. En la última media hora de Mucho Más que Rock and Roll vamos a dedicárselo a la parte de punk hardcore de la nueva edición del próximo 2017 del Resurrection Fest en Viveiro, en Galicia. Comenzamos con el 50% del cartel ya confirmado, bastantes bandas las que van a actuar. Y comenzamos con Rancid, una mítica banda punk que también se verá acompañada por Agnostic Front. This is our life. All our lives. This is our scene. Our scene. It's in my pain. Como cada año, el festival viene apostando no solo por las bandas de corte internacional, también lo hacen con las bandas de casa, desde Galicia y también de la parte nacional de España, como es el caso de Brother Tills We Die, una banda hardcore metal de vienen desde Madrid y estarán descargando en el Resurrection Fest 2017. Bien, decíamos que el Resurrection Face apuesta no solo por lo local, también lo hace por la parte que le toca del país donde se realiza el festival en España, pero también lo hacen con bandas de más allá de sus fronteras, como es el caso de Come On Kids, una banda que llega desde Canadá para ofrecer todo el hardcore punk en el festival. I felt the pressure building up, pushing from every side. You didn't even mind. You didn't even mind. It took the rest of me to stop. Let's say no more. You didn't even mind. You didn't even mind. aunque no son de Galicia, les queda muy, muy, muy cerquita desde Portugal, concretamente de la zona de Lisboa. Estará en Reality Slab. Puedes escuchar más de su música en el propio Bandcamp de la banda Reality Slab HC. O sea, es hardcore. Venga, nosotros vamos con uno de los temas incluidos en su disco, de uno de sus discos, su tema Limitless. Desde Buffalo, New York, llega Snipecase, una banda también hardcore que ofrecerá lo mejor de su discografía a través de esta nueva edición que tendrá lugar en Viveiro los días, deja ver si lo encuentro, del 5 al 8 de julio del 2017 en Viveiro, en España, el Resurrection Fest. Estamos hablando tan solo de la parte hardcore. Ya otro día le dedicaremos a otra parte metal y también al stoner. Bueno, igual haremos un breve repasito de algunas de las bandas que tocan en ese escenario. Otros festivales como Leyendas del Rock también, por supuestísimo, que sí tendrán cabida en mucho más que Rock and Roll, como siempre lo ha tenido a lo largo de todos los años que se han ido celebrando diferentes ediciones del festival. Pero hoy, bueno, hoy toca el Resurrection y nos quedamos con Snipecase. buena dosis de hardcore, buena dosis de punk rock que nos ofrecerá, volvemos a repetir, el 50% del cartel del Resurrection Fest 2017. Todavía queda la otra parte del cartel y por el momento, pues bueno, pues confirmada Sacrifice Front, Snapcase, a ver, porque el nombre este es el logo, es tan raro que no leo. Bueno, es que a ver, no, Souls. Bueno, al final me trabo con este último nombre. Bueno, pues digo el resto. Decíamos con Coming Back Kids, Terror, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo, de David Ware Prada, Dead Nudes, Another Lane, Wilson in Chains, Body Tomorrow, Wolf Down, Malevolence, Days, All War, War, Bastard, Cream, Brother Till We Day, The Black Jaw, Reality Slab y Tragic Vision. Eso es lo que está ahora mismo confirmado. Bueno, y Rancid también, confirmado. De los que hemos leído, bueno, pues nos quedamos con la parte superior y con la última línea, que son las bandas más pequeñas, entre comillas. Así que ahora mismo nos vamos a quedar con, bueno, con Terror, como ya lo habíamos dicho, The Most High. Tragic Vision, la banda que nos viene a continuación, nos trasladamos hacia Asturias, editado por KTC Domestic Production. La banda formada por Sergio, Carly, Jabo, Marco y San Pedro estarán en el Resurrection Fest presentando el último trabajo editado. Bueno, tienen dos discos editados, el último el pasado 2014 en enero bajo el nombre de Negativi. No, Negativity es el título del disco, en el 2013 pone aquí ya casi. Bueno, y en el Bad Can de la banda, aunque pone el 2014, realmente viene siendo del 2013. Tragic Vision. ¡Música! Del hardcore que llegamos escuchando hasta el momento, suavizamos, si se le puede llamar de esa manera, al punk rock de Kring, una banda de Tarragona, nuevo disco, bueno, nuevo disco no, 2014 también fue el último disco editado por esta banda de Tarragona bajo el nombre de Kring. Bueno, punk rock con Kring, escuchando Maneres de Vivir. Se lliura és un pecat. Massa els peus tocant a terra. Vamos cerrando mucho más rock and roll. La próxima semana tendremos mucho más rock, punk rock, metal, de todo un poco. Nunca lo queremos mezclar, pero al final, bueno, en alguna que otra ocasión lo hemos mezclado. La próxima semana probablemente pues ya tocará el género heavy metal en todas sus variantes, por supuesto. Nos vamos cerrando ya con The Black Jaw. Ellos vienen desde Madrid. Edu, Germán, Cala y Guille forman The Black Jaw, nuevo disco, Men of Prey. Sonando en mucho más que rock and roll, rock and roll, y despidiéndonos hasta la próxima semana. No olviden escucharnos también, aparte de nuestra emisora Radio Insular de Lanzarote, también en Radio Pimienta en Tenerife, Gin Óxido Radio y también en Asalto Mata.